Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. Estamos aquí en La Hora Pulenta, en vivo. Sí. Aclaremos una cosita antes de dar lugar a la banda. El tema que había sonado de Hernán Martínez no es Una Nueva Esperanza, sino Las Estrellas, perteneciente al mismo disco. Y después un saludo de Basti Luxin. Para los viajes, amigo de ustedes, que manda muchos saludos. Vamos a escuchar entonces a Los Viajes en vivo acá en Nacional Rock en La Hora Pulenta. Bares cerrados, amigos gesticulando, en las calles. We'll be right back. viajes. Nos equivocamos. Bravo. ¿Dónde podemos escuchar la música de los viajes? Nos pueden escuchar en www.losviajes.bandcamp.com. Ahí uh-huh. está toda la discografía. Muy bien. El año pasado en La Hora Pulenta sonó el triplete de ustedes. Sí. El disco nos llegó vía Peta, uh-huh. que los produjo, ¿no? Según sí, tengo sí. entendido. Sí, grabamos con él y uh-huh. nos ayudó en la mayoría de los temas y sí. todo. Un capo. Sí, sí, un buena onda el tipo. Único. Mandamos saludos. ¿Sí? Mandamos saludos al Peta. Además, sé que hay un sello detrás de ustedes como que también agrupa varias bandas, sí. una forma de hacer las cosas. Sí, sí. Contá si querés un poco de eso. No. El nombre. Se bueno. llama Isla Visión y uh-huh. sacamos algunos discos en versión CD-ROM, uh-huh. Pero especiales como Me Gusta o después Gusta Cualquiera. Claro, claro. Y algunas bandas. Está Fusibles, que son de San Miguel. Está uh-huh. Prusia, Chico de Padua, Instrumental. La Venganza de Chitara, que es una banda, terrible banda. Bueno, la escucharemos. Y, sí, sí, está muy buena. Escupen Serpientes, que es muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, todo eso te queda pendiente que nos las pasen, así. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, la pasamos. Hasta ahora escuchamos dos temas, los nombres. Primero Surf, en Liniers. El uh-huh. segundo se llama Tensión, que está en el disco que sacamos ahora, uh-huh. que es un EP medio conceptual sobre la tensión. Uh-huh. que se vive, y la canción es de ese EP, que no está en el EP, pero la canción sí está. Mirá. y bueno, y ahora vamos a tocar tango. Sí. Bueno, vamos. Así, todo es así. Miras alrededor, todo es así. Todo es así. Todo es así. Miras alrededor, todo es así. Así, todo es así, miras alrededor. Todo es así. Todo es así. Miras alrededor. Todo es así. Todo es así. En Twitter, Luciano Beltrán dice, con Bar High Fidelity escuchando el programa Aguante los Viajes. Y después Pablo 30 dice, qué grande los viajes, aguante. Así que Pablo 30, aguante los viajes. Así que bueno, gente que se suma, un aplauso. Acá veo en el EP que está, dice, ¿no? Grabado una tarde en la sala de viajes en Lomas del Mirador. Mezclado analógicamente, sin intervención de computadoras y digitalizado luego para su publicación. Sí. Esto, la búsqueda, digamos, del sonido analógico, ¿por dónde viene? Porque tengo un portaestudio de cuatro canales. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y suena muy bien. Y se pueden hacer cosas muy copadas, unos collages. Y está bueno. Muy bien, a nosotros bien. Nos gusta, nos claro. Sirve. A mí me gusta. Muy bien. ¿Fechas en breve? No tenemos ninguna fecha. Hasta noviembre, que vamos a tocar en una que no está confirmada, así que no tenemos ninguna fecha, nada. Bueno, está bien. Pero nos podemos enterar de los avances y de las fechas en la página de Facebook. En la página, que es Viajes. Buscás Viajes y... Sí, Viajes. Y está. Igual con Viajes deben aparecer un montón de... Aparece. Yo lo busqué hoy y apareció, decía, los Viajes no. Aparece con Viajes. Sin el Los. Viajes. Sí, sin los Los. Sí. Bueno, seguimos. Sí, vamos a tocar. ¿A tu lado? Vamos a tocar a tu lado, que está en volumen 1, que cierra volumen 1. Cada tanto llueve algo. Cada tanto llueve algo. En el cielo despejado y tus amigos te acompañan y tus sentidos te engañan. Inició una página más en la vida. Necesito una goma para borrar el episodio del otro día. Y escribime en los brazos. No es pecado, menos aburrimiento. Los vientos son tan simples para el mismo lado. Amigos te acompañan y tus sentidos te engañan. Inició una página más en la vida. En la vida. Acordate del silencio. Olvídate del desierto. La nueva generación. Escuchábamos a Viajes en vivo en Nacional Rock en la Hora Pulenta. ¿Cómo se llamó este último tema? A tu lado se llama la canción. Están en volumen 1. Bueno, recordemos que si buscan Viajes en Facebook pueden encontrar ahí el material de los chicos y enterarse de futuras fechas. El sello, todo.